Donde gale so one am I. TBS Gondel be champion. Wow. Supremacia, azotando el underground, you know. Wow. Ha. Danny Sue, baby. De hip hop guapia, en la batalla 10-0 el marcador y mi rima no falla. Iron Lion, Zion ruge, mi raza en otro y pule. Súbele el volumen que este dúo asume. El mando on the one, ya listen, Danny Sue, baby. Oh my crew, champion, respect y al move your head. Al son del beat, supremacía. Mano arriba el cielo, escenario en pleno. Feeling de corazón, disperso en la tarima. A mi manera siempre suelto lo que siento en rima. La nigga on a my surprise, hip hop worldwide. Major League, free más descosiéndola. We never never lie. The supremacy crew will be ever survive. Essential to do, coming to my life. Original roots, Danny Boy, and the superstar. We never never lie. The supremacy crew will be ever survive. Essential to do, coming to my life. Original roots, Danny Boy, and the superstar. Esto es clase aparte, Little Mini White en el parlante. Mi arte es como el alto contraste de otros cantantes. Salte, buenos oyentes, la mano al aire. Enemies si quieren vienen, we ready to fight them. Hide them, you ya me conoces. Quien sin avisa, pisa tarima, rima y los cose. I'm saying, once again, the most ella. And dang me from the original warrior fella. Lo dejé claro en like daddy de mi pa' ti. Tú podrás tener flow, but you ain't a real MC. A usted le falta sabor pa' sonar así, man. No por casualidad, mi clan se llama Supremacy, yeah. We never never lie. The Supremacy crew will be ever survive. Essential to do, coming to my life. Original roots, Danny Boy, and the superstar. We never never lie. The Supremacy crew will be ever survive. Essential to do, coming to my life. Original roots, Danny Boy, and the superstar, you know.